La verdad es que estamos haciendo un trabajo fuerte, muy contundente, por decirlo así, en la área de interfaz, donde todo el centro educativo, ¿no es cierto?, la infraestructura educativa, de enseñanza sistemática, está en relación a áreas que pueden ser afectadas por incendios forestales y donde convergen, ¿no es cierto?, los niños y las niñas que son precisamente de esos lugares. La forma como se está poblando, la desregulación, la falta de ordenamiento. Esto es como de repente hay espacios que uno ve que no está claro cómo se instalan nomás. Entonces hay mucha precariedad. Las instalaciones eléctricas son deficitarias, los cables atraviesan los árboles. Eso no puede ocurrir. Hay problemas de conexión entre cada grupo de vivienda que se instala en una ladera de cerro y en otra. Y eso va aparejado a cortas ilegales. Es que aquí se han tenido que hacer muchas fiscalizaciones, incluso con detenidos, porque para instalar las casas o el grupo de casas no hay planes de manejo, se hacen así de la noche a la mañana. Entonces, por eso es una atención no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino que también de la fiscalización, porque nos dejan mucho, nos generan mucho desecho forestal producto de todo ese trabajo, y que al final se puede traducir en combustible susceptible a que a partir de eso se origine un incendio forestal.